Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, de la seccional de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Matías, Mary, por acá, Laura y Mapu, te saluda. Mary, a toda la audiencia, gracias por esta comunicación. Matías, buen día, Mary, y desde hace unos días, lamentablemente, dos escuelas de San Martín de los Andes se han quedado sin clases, sin las actividades diarias, sin todo lo que tiene que ver con el desarrollo dentro de una comunidad educativa, dentro del espacio. Estamos hablando específicamente de la escuela número 89, de la EPA 10, y ahora se ha sumado la EPET número 21, que tiene que ver con la falta de auxiliares de servicio, ayer hablábamos con el director, y también deficiencias en el edificio, que en este caso nos decía pueden llegar a ser menores, pero que todavía no han sido subsanadas por el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación. Bueno, ¿cómo viene la mano? Sabemos que la escuela de Lago Hermoso también está con problemáticas en su edificio y que está una obra por empezar, no está por empezar. ¿Cómo viene la mano, Matías? Bueno, la situación edilicia, tanto de mantenimiento como de infraestructura, sigue siendo, está en estado de alerta y de emergencia. La verdad que para nosotros nos preocupa un montón que estas situaciones se sigan repitiendo a esta altura del año, ¿no? Uno pensaría que ya debería estar todo solucionado, todo arreglado, que las clases podrían transitar con total normalidad y que podrían cerrar sus ciclos lectivos con total normalidad, y bueno, no es así. Hay algunas que son ya hasta históricas, podríamos decir, que estuvimos todo el año reclamando y pidiendo por determinadas cosas, como bien vos decías, la del Lago Hermoso o la obra de Paila Menuco, pero después otras que se van sumando, como pasó ahora, bueno, recientemente con la EPET 21, que además de eso preocupa el nivel de obra pública, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿cómo es esa calidad de obra? También se pone en juego quiénes revisan, quiénes son esas inspecciones de obra, el rol del Estado, porque la verdad que el último edificio inaugurado en San Martín de los Andes está teniendo problemas mucho mayores que escuelas que tienen 50 años, 60, 70 años. Uh-huh. Entonces también nos preocupa el nivel de construcción, la calidad constructiva con las cuales las empresas y los materiales que usan y la revisión del Estado en todo eso hacen de estas obras, porque en la localidad también se están llevando adelante obras nuevas, pero si la verdad la van a hacer con esas calidades constructivas, es preferible que no, porque vamos a tener edificios nuevos que después no pueden ser usados. Nos pasó con la Escuela de Música también. Digo, es muy preocupante la situación. Con respecto a la Escuela de 89, lo mismo, hubo una negligencia altísima por parte de mantenimiento escolar. La escuela viene con fallas desde febrero de este año en diferentes lugares. Han ido y arreglado parcialmente algunas situaciones, ¿no?, de pérdida de gas, han logrado subsanarlo a lo largo del año, hasta que esta semana, han llamado mantenimiento escolar nuevamente por sentir pérdida de gas en un sector de una pequeña cocina que tienen en el medio. Mantenimiento nunca apareció, al otro día volvieron a llamar porque además de ahí habían olor a gas en otras aulas, y volvió a no ir hasta que desde la propia escuela, la verdad que sosteniendo la vida y el peligro que implica una pérdida de gas, decidieron evacuar y llamar a Camus, el cual se llevó el medidor. Digo, pérdida de gas, lógicamente, se hace cargo de lo que ocurre adentro, sacaron el medidor y hasta que no arreglen absolutamente todo, ese medidor no vuelve. Entonces, bueno, volvemos a decir lo mismo, mantenimiento escolar fue convocado, no fue en los tiempos y forma, la escuela se vio obligada a evacuar, con todo lo que implica realizar una evacuación, porque se veía cada vez con mayor olor a gas dentro de la institución, y Camusi procedió a retirar el medidor. Así que, bueno, hoy estamos en esa situación, ha aparecido una empresa con una propuesta de trabajo. Esa propuesta de trabajo es muy grande, eso quiere decir que es muy probable que esa escuela no pueda volver durante este periodo lectivo a su edificio. Son todas cosas que lo pongo en potencial porque, bueno, todavía no hay nada concretado de cuál sería la obra, los tiempos y los plazos, ¿no? Esperemos que también el Estado se ponga los pantalones, se ponga a trabajar y tengamos en el corto plazo tendría que ser entre hoy y mañana, ya la empresa trabajando y empezando a resolver todo lo que está mal en la Escuela 89. Que además de la Escuela 89 hay otras instituciones anexas, como bien vos decías, la EPA 10, que tiene su edificio al lado, la Biblioteca Roca Dragún, que también ocupa un espacio físico, y también el CEF 9, utilizando el gimnasio de la Escuela 89. Son todas las instituciones que se ven con dificultades de poder seguir con su presencialidad, dado todo este gran problema del gas, ¿no? Claro, no estábamos olvidando del CEF 9, que tampoco tiene edificio propio y también está descentralizado. Los gimnasios que pueden ir realizando las actividades, tampoco está realizando sus actividades en el 89. Todavía no, al estar la escuela suspendida de su presencialidad, no podrían. Hay una posibilidad de que puedan regresar a usar el espacio del gimnasio, porque el gimnasio tiene un medidor de gas independiente y todo un sistema independiente. Así que ahí estaban evaluando desde el distrito y el técnico en seguridad e higiene, ver si se puede habilitar de manera independiente el gimnasio para que por lo menos tanto la escuela en su horario habitual como para punto de encuentro, para entrega de tareas, todo lo que implica volver a la falta de presencialidad, ¿no? Todas esas cosas que en pandemia lo hicimos porque estábamos obligados por la cuestión médica, que padecimos también en algunos puntos porque la educación pública se vio resentida luego de todo ese proceso, pero había una otra situación que era mayor, que era la pandemia. En situaciones de hoy, la verdad es que la pandemia pasa a ser el gobierno, con su desidia en falta de infraestructura y mantenimiento. Entonces, acá sí que no podemos permitir que la presencialidad sea cambiada por virtualidad cuando la deficiencia está en la falta de mantenimiento por parte del propio Estado. Nombrábamos a la Escuela 48 del Lago Hermoso, que tiene que, no sé si son unos trailers, acondicionar el lugar, que también tiene sus idas y vueltas, y parece ser ni que el tiempo, ni la celeridad en el tiempo para poder tener clases es primordial para el Consejo de Educación. ¿Qué está pasando en esa escuela? Sí, tenemos dos situaciones en la ruralidad, una es la del Lago Hermoso y otra es la de Pailamenuco, como te decía hace un ratito. En Lago Hermoso hay un compromiso desde el 4 de febrero, que fue el día del aniversario del pueblo, ¿no? Estamos allá a principio de año, donde en un mes la escuela iba a estar reubicada. Yo lo pongo en palabras de el que está a cargo de la ruralidad en San Martín de los Andes, ¿no? El director de ruralidad provincial, que el señor Luna, que había comprometido a la comunidad educativa, porque estaban las familias, estaban los docentes, las docentes, estábamos nosotros como sindicato, y delante de nosotros se ha comprometido que en un mes esa escuela estaría reubicada en el paraje, que era el pedido que tiene la familia. Digo, no querían que sus chicos y sus chicas viajen 40 kilómetros para tener clases en el centro de San Martín de los Andes, siendo que todos ellos viven en Lago Hermoso. Entonces, ese compromiso claramente no fue cumplido, se demoró muchísimo más, la escuela terminó volviendo a su edificio viejo, al que habían dejado porque iban a empezar a demolerlo para hacer la obra nueva. Esa obra se demoró un montón en su inicio y se pensó en una propuesta alternativa que eran con los trailers que vos estás diciendo. Se cedió un pedazo de terreno de enfrente de la ruta, enfrente de donde está la escuela, de la otra mano enfrente, y se instalaron los trailers. Luego pasó el invierno, se llenaron de nieve, nadie podía trabajar o hacer o acondicionarlos, y todavía hoy estamos en proceso de ese acondicionamiento, ¿no? Le falta terminar algunas pasarelas y le falta terminar las conexiones, el agua, los desagües en la parte de baños, las conexiones de luz, todo lo que implica el acondicionamiento de los trailers. Entonces la escuela sigue estando reubicada de una manera bastante precaria en su edificio viejo, con una empresa que ya está adjudicada para la obra nueva a la espera de poder empezar a construir esa obra. Bien, ya empezaron a llevar materiales de relleno y todo, pero la empresa ya firmó contrato para empezar, la empresa está presente en la localidad para trabajar, pero claramente la firmeza de la comunidad educativa hace que esa empresa no pueda, no van a suspender las clases para que la empresa empiece a trabajar la obra, así que hasta que la escuela no pueda estar reubicada enfrente en los trailers, la empresa no puede empezar a trabajar y construir ese sueño de la escuela propia, nueva, como se merece el paraje de Lago Hermoso, ¿no? Para nosotros es sumamente importante. Remarcamos y decimos que está muy bueno que se construyan escuelas nuevas. El tema es que, mientras tanto, hay una comunidad educativa que también necesita seguir con la continuidad de las clases. Escuelas que tienen que migrar hacia otras y superponer actividades, superponer una institución sobre otra en mismos edificios. Y, por ejemplo, Pailamenuco, que ya todo el año y desde el año pasado, con una obra que no se termina, que la veda climática, que pim, pum, pan, y la cosa se demora. Y en esto que estamos hablando, por un lado, pareciera el desborde, no quiero decir desidia, pero pareciera el desborde de mantenimiento escolar. Un distrito noveno que está en lo administrativo, pero que desde este lado no vemos que accione y que se ponga al frente para decir, bueno, vamos a solucionar este problema, sino más bien quejas y hacia directores. ¿Por qué denuncian esto? ¿Por qué suspenden? Digo, y por otro lado, un Consejo de Educación y una Secretaría de Obras Públicas provincial que hace que los edificios más nuevos de la provincia terminen cayéndose a pedazos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es el combo perfecto para que esto sea un nivel, con el nivel de desidia que hay, sea una tragedia en cualquier momento. Claramente es la organización perfecta para que eso ocurra, ¿no? Nos pasó con Aguada San Roque hace más de un año, que estos niveles de precariedad y estas tejes y manejes entre distintas secretarías de un mismo gobierno provincial hace que lleguemos a estos puntos, ¿no? Con Paila Menuco particularmente, lo mismo, es una escuela que desde mitad del año pasado estuvo sin presencialidad en su edificio, estuvo trabajando en la virtualidad. Luego de ello fue reubicado en distintos lugares, primero pasó por aulas de la parroquia, teniendo alternancia a su presencialidad, 2 horas por día, los distintos grupos. Yo hago hincapié siempre en lo mismo, ¿no? Paila Menuco es una escuela rural que tiene alta matrícula, estamos hablando arriba de 100 chicos y chicas. Eso hace que sea distinta al resto de las escuelas rurales, que tal vez la matrícula sea menor. Entonces, cuando se consiguió ese espacio en las aulas de la parroquia, tuvieron clase de manera alternada. Tenían 2 horas de clase para poder girar en el mismo espacio físico distintos grupos y que todos y todas puedan tener clases presenciales. Luego de eso, la comunidad educativa se plantó, dijo, así nomás, queremos jornadas completas por lo menos. Así es como se logró conseguir otro espacio en las aulas que hay en el ejército, ¿no? Y esto hago un paréntesis, una salvedad, lo que implica en nuestro territorio que una escuela de comunidad de Lofche, en este caso Lofche Curruinca, esté reubicada primero en la parroquia, en la iglesia y después en el ejército, ¿no? También desde lo simbólico, qué cosas estamos haciendo como adultos para dando respuesta. Cierro paréntesis, la comunidad educativa decidió tener esa reubicación sabiendo que eso era como en el corto tiempo, como que muy poquito tiempo se iba a resolver y iban a volver a su edificio. Esto no es así. La semana pasada tuvimos una reunión donde hubo gente de obras públicas, del distrito escolar, hubo gente de la propia comunidad educativa, había familias, estaban gente del equipo directivo, estaba la directora, habían algunas otras maestras, estábamos nosotros como sindicato. La gran ausente en esa reunión fue la empresa. La empresa está con una falta enorme, tenía que haber entregado esa obra el 28 de febrero de este año y todavía sigue casi en la misma situación que ese 28 de febrero. Se le pasó el avance de obra de esa construcción es mínimo. El compromiso de obra era entregarlo el 31 de diciembre de este año. Digamos, a fin de este año entregaban la obra. Con el avance de obra que tiene va a ser imposible. Y eso hace que nuevamente Paila Menuco entre en emergencia y diga, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Cómo se inicia? Paila Menuco es una escuela que tiene el periodo de febrero a diciembre. O sea, el primero de febrero arrancan las clases. Pero con este estado no pueden arrancar, no tienen dónde. Nuevamente la comunidad educativa plantea lo mismo, digamos. No queremos reubicarnos en cualquier lado, queremos nuestra escuela en el paraje como siempre estuvo. Por algo están las comunidades en los parajes, ¿no? Las escuelas en los parajes. Entonces es sumamente también alarmante la falta de previsión que hay por parte del Estado y la falta de acción, porque claramente acá tienen que presionar a la empresa para que ponga gente a trabajar y resuelva en tiempo y forma todo lo que se necesita, y no lo está haciendo. Totalmente, son realidades tremendas. Preguntarte, digo, hace rato que no tenemos las visitas sorpresivas del el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo. ¿Qué está pasando con esas mesas técnicas de mantenimiento escolar? Sí, las últimas fueron ahí alrededor de pasadas las vacaciones de invierno, hubo una en vacaciones de invierno y hubo otra más o menos en agosto, si no me equivoco, a principios de agosto. Pero bueno, la verdad que la situación es alarmante y cada vez que viene compromete un montón de cosas y la verdad que las respuestas son bastante lentas. Digo, él viene por autopista y las respuestas vienen en carreta por colectora y calle Ripio. Los compromisos van mucho más allá de las realidades escolares. Entonces, para nosotros, vuelvo a decirlo, yo ratifico que las mesas técnicas sean una conquista de nuestro sindicato en el pliego de negociación salarial. Está muy bien que se deje de gobernar desde la capital y se vaya a los territorios. Ahora, esos compromisos, esos decires, tienen que transformarse en política pública. Tiene que haber inversión, tiene que haber obra, tiene que haber trabajo, porque si no, eso pasa a ser todo demagogia. Sí, y pasa también a ser propaganda política, y más en este tiempo de elecciones. Miren qué bien está actuando el gobierno de la provincia de Neuquén, pero con tres trabajadores fallecidos, con un juicio en puerta que tiene que ver con Aguada San Roque, y con una explosión en una cocina en Rucachoró, y hace 5 días atrás, que por suerte no causó más que algunas quemaduras leves a 2 trabajadores auxiliares de servicio. 3 escuelas que no tienen clases en este momento en San Martín de los Andes y están buscando lugares. Digo, la efectividad, por un lado, otro lado, una empresa que no cumple. Yo digo, Matías, vos, yo, Mapu, Mica, los que estamos dando vuelta por este lado, ahí vemos a más, si no cumplís con un contrato con el Estado, te dan de baja el contrato. Sí, uno entiende que sería ese el mecanismo, pero parece que así no funciona en el Estado. No sé si hay favoritismos, amiguismos o como se llamen, pero claramente esta empresa, que además nos preocupa porque la empresa Conformar, que es quien está llevando la obra de Paila Menuco, es la misma que la está llevando en el 757, obra totalmente parada, y es la misma que está construyendo de nuevo la escuela de Pilpil, obviamente también frenada. Entonces, no es aisladamente que en Paila Menuco están habiendo problemas, es una empresa que sistemáticamente no está dando respuesta a lo que las comunidades educativas necesitan en los tiempos y en los plazos que los necesitan, y la verdad que el Estado en eso no activa, no hay manera de sancionar, no hay manera de... ¿Y qué empresa? ¿Cómo se llaman? Conformar. Conformar. Ah, mira, conformar, confórmense con lo que tenemos, así parece. Sí. ¿Y de dónde vienen? ¿Se sabe? De la ciudad de Neuquén. Ah, y tendrán algún, bueno, gancho debe ser que tienen, ¿no? Porque para poder mantenerse todo el periodo escolar en Paila Menuco sin activar... Sí, sí. Ellos tenían un contrato firmado que venció el plazo de obra el 28 de febrero. Claro. Y de ahí en adelante no hubo nunca más un contrato, nunca más pudimos ver un nuevo contrato, una ampliación, una nueva fecha, digamos. Todos son palabras, ¿no? Todos son decires. Pero sí, no vemos, la verdad es que nosotros sabemos que el Estado no contrata de onda, no te contrata de palabra. Siempre hay papeles que se firman. Bueno, a esos papeles tampoco tuvimos acceso, ni nosotros como sindicato, ni la escuela como escuela, ni las familias como comunidad educativa. Nadie tuvo acceso a esos nuevos contratos. Entonces, son todos decires. Vienen y te dicen, sí, en un mes está, vienen después te dicen en 2 meses, y lo van pateando sistemáticamente sin dar respuesta a las comunidades educativas. Ojalá. Y hoy particularmente nos alerta esta situación en Paila Menuco, porque volvemos a estar en un inicio de año sin la certeza de que puedan iniciar sus clases. Yo no sé si tendrá que otro poder del Estado también hacerse cargo, aunque sea por las escuchas, y actuar de oficio, como se dice, por ejemplo, el Poder Judicial, lo que tiene que ver con la Defensoría del Niño, la Niña y Adolescente, para poder ver si lo que tiene que funcionar en el Estado neuquino funcione, porque linda la corrupción, linda la dejadez, y podría terminar en cualquier cosa en esta provincia. Seguimos insistiendo, hay un juicio que debería empezar, que tiene que ver con el asesinato de 3 trabajadores, ¿no? Por omisión o por acción, fallecieron en la explosión de Aguada San Roque. Habría que esperar otra situación así, digo, el fiscal Rubio, alguno de los fiscales que tomen carta en el asunto, porque está bien lo de la mesa técnica, pero en algún momento es utilizado para la foto, y es lo que no tiene que quedar para los vecinos y vecinas, ¿no? Ni las comunidades educativas. Es un logro, pero que lo arrebata el Movimiento Popular Neuquino. Sí, sí, claramente no está fallando no solo quien tiene que ejecutar, el Poder Ejecutivo, sino también quienes controlan, tanto el Legislativo como el Judicial, en esos contralores como mecanismo del Estado. La verdad es que sí, hay una desidia muy grande. Igual también sabemos que las justificaciones son más rápidos para justificar que para accionar. Entonces también sabemos que dentro de los plazos legales van a encontrar algún vericueto para darle la derecha a la empresa y que esté todo bien, porque si no ya lo hubieran ejecutado. Para nosotros es sumamente importante, sin más excusas, que las obras se hagan en los tiempos establecidos. Que las excusas, las veras, que todo lo que fuere está muy bien, que lo resuelvan como puedan, pero que en este caso Paila Menuco pueda iniciar su ciclo 2023 en su escuela. Mira, ya no estamos hablando ni de este año, no, claro. Estamos hablando del año que viene, estamos adelantando a 5 meses para adelante porque ya sabemos que no va a suceder. Entonces nos alerta un montón en esta situación que esta escuela en particular o que Lago Hermoso pueda tener esa reubicación en los trailers, que también sabemos que es una precariedad altísima trabajar en los trailers, pero en pos de la construcción de su escuela nueva aceptan esa reubicación, pero tampoco está sucediendo. Entonces ya la verdad que los momentos de las promesas y de las excusas ya pasaron, tiene que venir el momento de las acciones. Totalmente, cansa también para las comunidades educativas estar desplazándose y mismo visibilizando. Todo el año estuvieron en la calle con carteles, vimos a muchísimos niños y niñas también teniendo que manifestarse por sus escuelas, por su educación, por su derecho, ¿no? Y en el día de ayer, por ejemplo, salía en titulares de un montón de diarios digitales regionales que el gobernador Omar Gutiérrez prevé una fuerte inversión en infraestructura y mantenimiento escolar para el 2023 con un presupuesto de más de 10.000 millones de pesos. Digo, ¿cómo se ve desde ATEN y desde las comunidades educativas también? No, nosotros, como dije recién, celebramos cada construcción de ese edificio porque sabemos que es concretar un derecho. No están garantizando más que un derecho, no están haciendo ningún favor. Lo que también sabemos que esas publicaciones o esos pedidos de presupuesto muchas veces después también caen en saco roto. Entonces, que esté en presupuesto una obra no quiere decir que se haga. Nos pasó con el CFP-19 o con el CIAR-5, que hace 3 años vienen estando en presupuesto y todavía no se ejecutó ni un peso para esas escuelas. La verdad que también entendemos en este, como decía Laura recién, estamos en medio de una disputa política partidaria bastante fuerte y que el candidato más fuerte que tiene su oposición, el Bruno Figueroa, los corre al propio MPN con sus propias bases y sus propias palabras, ¿no? Comparando con esos gobiernos de Felipe Zapag, y entonces estos salen a responder en manera contundente en obra pública. La verdad que si todo ese dinero y toda esa inversión está de verdad, para nosotros está buenísimo. Digamos, lo que más queremos es que tengamos escuelas en condiciones y que nuestros pibes y pibas tengan espacio seguro. Mira, estaba pensando, hasta el momento no hablamos de lo pedagógico, lo que tiene que ver con el interior de las escuelas, lo que se desarrolla, lo que está ocurriendo ahora, que comienzan las inscripciones para primer año, si va a haber lugar, si la propuesta para la reforma de media, cómo se va a implementar. Hay muchísimas cosas para hablar, pero detiene todo lo que tiene que ver el lugar donde se desarrollan las actividades, ¿no? Justamente eso. Sí, volviendo a la falta de presencialidad, la Escuela 89 tenía proyectos hermosos para llevar adelante, pero se necesita la presencialidad. La verdad que ponernos a pensar como maestros, como maestras, en cómo resolvemos, en dónde nos podemos reubicar, en qué lugar podemos ir a dar clases de manera alternativa, nos corre totalmente del eje pedagógico, de ese contacto, de ese vínculo pedagógico con los chicos y chicas, ¿no? La verdad que este año en el cual ha venido al pospandemia, bueno, la pandemia todavía no pasó, pero sí a las cuarentenas y a los encerramientos, nos generaba una oportunidad única. La verdad que tener comunidades educativas que no pueden garantizar la presencialidad por cuestiones de mantenimiento de su estructura es algo que nos excede totalmente y que además nos predispone de mala manera, porque tenemos que dejar de pensar en lo pedagógico, de cómo atendemos cada una de las situaciones tan diversas de nuestras aulas, cómo atendemos o cómo damos cabida a las situaciones de violencia que nuestra sociedad está promoviendo. Entonces esas resoluciones violentas, cómo le enseñamos a nuestros chicos y chicas que no es de esa manera, si cuando tienen un lugar que lo sienten suyo, que lo sienten propio, cuando el Estado no se los cuida no pueden ir más. Entonces eso también es una situación violenta para nuestras infancias. Eso es fundamental lo que estabas diciendo para tener en cuenta y para que es lo transversal en las comunidades educativas. Pero tiene que ver, pero con algo particular que se desarrolló entre el viernes y el sábado en Neuquén Capital, que tiene que ver con este Congreso Provincial de Educación, el quinto Congreso, y seguramente habrá estado atravesado por estas y muchas otras cosas más, ¿no? Sí, la verdad que el Congreso fue masivo, hubo más de 2.500 docentes de toda la provincia que se movilizaron para debatir, para reflexionar, para hablar, para pensar nuevas estrategias de cómo abordamos esta realidad escolar de hoy, ¿no? Que la verdad que hay situaciones que vienen post cuarentena que la verdad complican mucho la cotidianidad escolar, que nos hacen repensar más allá de las disciplinas que tenemos que dar, que están por currículum, la social, ¿no? Todas estas cuestiones de relaciones, cómo se relacionan entre ellos, entre ellas, cómo relacionarse con el mundo adulto, luego de ese tiempo de pandemia nos ha puesto en jaque a todas esas relaciones sociales que, bueno, desembocan en situaciones de violencia. La verdad que nos preocupa muchísimo esas situaciones, no solo en la secundaria, que uno creería que sería el ámbito donde más sucede, sino también tenemos muchas situaciones en la escuela primaria, que por ahí no estábamos acostumbrados o acostumbradas a transitarlas. Y bueno, la verdad que este espacio de discusión, que fue el congreso que generó ATEN, nos puso en esta situación de reflexionar con personas capacitadas, que saben, que nos pudieron decir las palabras certeras en todos estos ejes transversales, ¿no? De interculturalidad, de la ESI, del cuidado, de un montón de otras situaciones pedagógicas, sociales y políticas que nos atraviesan. Totalmente, por ahí no robarte tanto tiempo, pero habías hablado, bueno, de la obra parada en el CEPEN 57, lo que es la realidad de infraestructura del EPET número 21, pero ¿qué está pasando con el CEPEN 13? ¿Estuvieron de recorrida por allí? Sí, hoy es día de jornada institucional, estuvimos por recorriendo las escuelas secundarias, fuimos también al EPET 12, ahora estamos por ir a las escuelas del Arenal. Estuvimos también por el CEPEN 13, recorriendo, bueno, viendo cómo es la realidad. En el CEPEN 13, la verdad que la situación también es bastante alarmante, por eso vuelvo a decir que la educación en San Martín de los Andes está en estado de emergencia, es una de las escuelas más grandes de San Martín de los Andes, escuela secundaria, y la verdad que está superpoblada. Todavía el compromiso de ampliación que tuvieron no lo tienen, no han comenzado esas ampliaciones, la matrícula que se espera es altísima y sobre todo con la implementación de la nueva escuela secundaria, que plantea algunas cosas distintas, va a hacer que se necesiten más espacios, indefectiblemente. Entonces, toda esa falta de previsión, porque hay una falta de previsión, no se ve en realidades concretas en las obras. Entonces, nos preocupa, en particular en el CEPEN 13, los espacios físicos, pedagógicos que se necesitan. Uh-huh. Me estaba acordando del anexo de la EPET 12, ¿no? También. Ahí cerca del lago. Esperemos que siga el Consejo pagando el alquiler con el acondicionamiento del lugar. Lo que no tiene y que no tienen casi ninguna de las escuelas en el casco céntrico, no sé las que están, bueno, la de la 142 tampoco, otra señalización de que hay una escuela, ¿no? Y los automovilistas andan muy rápido y en esa zona ahí a media cuadra del lago andan rapidísimo, porque es la bajada de la ruta 40 de los Siete Lagos. Digo, no hay una visibilización de que hay una parte de una escuela y se han olvidado hasta el cartel, mira. Sí, se han olvidado del cartel, como también se han olvidado que en San Martín de los Andes llueve prácticamente todo el año y que los chicos y chicas necesitan espacios techados para hacer educación física. Claro. Se han olvidado de tantas cosas como el año pasado la 150 chicos y chicas que no tenían banco en secundaria. La verdad que eso, es un desgaste continuo que uno se cansa de enumerar la cantidad de cosas que se han olvidado. Y se olvidan de garantizar un derecho básico como es el derecho a la educación. Pero está bueno también hacer este paseo por distintas instituciones para que aquellos y aquellas que están escuchando, seguramente algún niño, niña o joven va a una escuela y dice, ah, en tu escuela está pasando esto, ah, en nuestra escuela está pasando esto otro, porque pasa como que es una desidia y muchas veces el personal no es que no tiene nada que ver, porque los reclamos están. Ayer escuchábamos la 21, que le deben desde el 9 de marzo del 2020, sí, cuando se inauguró el nombramiento de 10. Dice que van a ser 8, pero que todavía no. Y le avisamos a los del Consejo que está por terminar el año. Digo, previsión, esa materia se la llevaron seguramente, ¿no? Totalmente. Sí. Es algo que la verdad que uno no entiende cómo tanta gente en un espacio físico como es el Consejo Provincial de Educación, no puede haber alguien que apriete un enter en una computadora y diga, claro, bueno, acá se inscribieron tantas personas, en esta localidad tengo esta matrícula, ¿cómo resuelvo esto para el año que viene? ¿Cómo hago las previsiones? Porque las escuelas mandan toda la información en vacaciones de invierno, ahí es donde piden las previsiones, claro, para el año siguiente, no es que no tienen la información. Entonces, es información que el propio Consejo pide, exige, y las escuelas la mandan en tiempo y forma, pero eso después no tiene un correlato. Entonces, la escuela pide la previsión de auxiliares de servicio, y para lograr auxiliares de servicio tienen que suspender clases, hacer movilizaciones, llevar pancartas, viajar hasta Neuquén, como nos pasó con la Integral 3, por ejemplo. Entonces, uno tampoco entiende cómo tenemos un sistema que exige cumplimentar determinadas vías jerárquicas y acciones, que después para conseguirlas en realidad hay que hacer toda otra cosa. Uh-huh. Es visibilizar, movilizar, salir a la calle, y eso también desgasta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Matías, seguiremos hablando sobre lo que tienen que ver con los edificios, pero principalmente con las comunidades educativas, que no es solo la carcasa, sino que adentro deberían haber niños, niñas, jóvenes, adultos y también maestros, maestras, profesores, profesoras, directivos y todos auxiliares de servicio que trabajan en el sistema educativo, están dentro del sistema educativo, pero el resto del sistema parece o está anudado y no hay vuelta, o miran para otro lado y ganan el sueldo de otra manera, ¿no? En estas cosas, ¿no? No salimos de nuestro asombro tanta gente que debería trabajar para que el acto educativo se lleve adelante, o sea, en un aula, en un espacio cerrado, en un Zoom, donde sea y donde la comunidad educativa lo requiera, y no se responde hasta el fin, ¿no? Sí, sí, yo siempre remarco y trato de hacer énfasis en esto, que la educación pública no es ningún privilegio, no es el favor de ningún político, es un derecho constitucional, entonces tienen la obligación de garantizarla. Este gobierno provincial, este gobierno de Vaca Muerta, este gobierno del MPN, ¿no?, que hace más de 60 años que es gobierno, y es partido, y es Estado, y es todo junto, nunca termina de dar respuesta certera a la realidad que la educación pública está necesitando, como tampoco lo hace en salud, como tampoco lo hace en vivienda. Digo, tenemos un montón de situaciones, particularmente hablamos de educación, pero hay que acordarse de estas cosas. Matías, te agradecemos por estos minutos por la radio, te mandamos un abrazo. Bueno, chau Tumay por la llamada. Peucayal, gracias, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Matías Lavandeira, quien es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén en la seccional de San Martín de los Andes, y ahí nos comentaba sobre la situación de infraestructura de nuestras escuelas aquí en nuestra localidad, de diferentes niveles educativos y diferentes problemáticas. Pasamos por Pailamenuco, pasamos por la escuela 48 de Lago Hermoso, la 89, la EPA 10, el EPET número 21, el anexo de la 12, el CEF 9, el CEPEN número 13, cada una de las escuelas. No pasamos por la 96, el CEPEN 96, que dice que ya tendrían los planos. Bueno, hasta no ver la piedra fundamental y que crezca esa piedra fundacional en una platea, en aulas, en Zoom y todo lo demás, queda en promesas, ¿no? Porque parece ser que con el viento las promesas se las llevan para Neuquén, así, no, directamente. Instituciones educativas con graves problemas han tenido que suspender clases, otras graves problemas edilicios, falta de personal otras y falta de cuidado de un sistema que no funciona. Y como decía Matías, la educación no es una bondad de un gobierno, de un funcionario, de varios. Es un derecho y lo tiene que garantizar el propio Estado. Y cuando no lo garantiza, ¿será que el Estado no está funcionando? Mire, vea. Sí funciona para otras cosas, para caños, oleoductos, gasoductos, para hacer imposiciones judiciales y todo lo demás. Ahí presto para realizarlo, ¿no? Hasta lo propio que tiene que ver con el petróleo también lo descuida. No olvidemos que hace unas semanas atrás murieron dos trabajadores en una empresa, la NAO, en Cutralcó. De eso todavía no se sabe absolutamente nada y le dieron el visto bueno para que a la empresa para que empiece a arreglar el predio y siga funcionando. Mientras tanto, hay familias en Cutralcó que están exigiendo justicia por un homicidio en esas empresas y en esas empresas petroleras. O sea que tampoco hay cuidado por esos lados. 7 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Toca ahora actualizar la información de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital.